excavaban sus casas en las montañas sin nada que temer. Pero se abatió sobre ellos un gran estruendo al amanecer que los destruyó, y de nada les sirvió todo lo que habían realizado y acumulado. Y no hemos creado los cielos y la tierra, y cuanto hay entre ellos, sin un firme propósito. Y la hora final llegará. Dispensa a los incrédulos y perdónalos, pues, oh Muhammad, en verdad tu Señor es el Creador de todas las cosas, el Omnisciente. Y ciertamente te hemos revelado 7 aleyas que se repiten en el Salat y el sublime Corán. No anheles los bienes que hemos concedido a un grupo de quienes rechazan la verdad, oh Muhammad, ni te aflijas por ellos si no creen. Y sé amable y humilde con los creyentes. Y di, yo soy en verdad un amonestador que os advierte del castigo de Allah, y se abatirá sobre vosotros el castigo si negáis la verdad, del mismo modo que castigamos a quienes dividieron sus escrituras, aceptando parte y rechazando el resto, y por tu Señor que les pediremos cuentas a todos sobre lo que hicieron. Proclama abiertamente lo que se te ordena, oh Muhammad, y aléjate de los idólatras. Ciertamente, nos devastamos contra quienes se burlan, esos que equiparan a otros con Allah en su derecho a la adoración y los adoran. Pronto sabrán lo que les espera, y en verdad sabemos que te angustia lo que dicen. Mas glorifica a tu Señor con alabanzas, y sé de quienes se postran ante Él, y adora a tu Señor hasta que te llegue la muerte.